Señor, ábrenos. Pero él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces, le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que santifica la familia y nos pide también que nosotros seamos firmes en la fe y ayudemos a los demás, en casa, en familia, en la comunidad, a ser fieles al Señor siempre. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Continuamos leyendo este tema de la familia, pero también de la fe, porque la familia que tiene fe, que cree y sigue también los caminos de Dios, es una familia que puede vencer muchas dificultades materiales, espirituales. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, la familia, aquí entran hoy los hijos. Los hijos en la relación con los papás. Dice, hijos obedezcan a sus padres, porque está escrito, honrarás a tu padre y a tu madre. Sí, ya se ha dicho que los hijos tienen como grupos, por ejemplo, de Facebook, donde están muy interesados, siguen lo que dice el Facebook más que lo que dicen sus papás. Por eso los padres y los hijos deben de dialogar, encontrarse. No haya padres ausentes que dejen que sus hijos sean educados por las redes sociales. Hablen con ellos, como le dice Papa Francisco. Naturalmente, los padres no exasperen a los hijos. Ustedes saben que lastimosamente hay mucha violencia intrafamiliar. Ya no se dice te voy a pegar, sino te voy a matar, por ejemplo, ¿no? Esto es una cosa que no podemos nosotros como cristianos ni siquiera pensar. Entonces se trata de que haya una armonía, padre, madre, hijos, hermanos también. Y Pablo menciona a los esclavos. Dice uno, entonces, ¿el cristianismo está de acuerdo con la esclavitud? No, al contrario. Cuando comenzó el cristianismo a crecer, la esclavitud desapareció. No hubo que sacar un acta de abolición de la esclavitud, porque la gente comenzó a entender que tu hermano es tu hermano y no tu esclavo. ¿Pero qué sucede, hermanos? Pues que a veces vamos bajando de densidad, de calidad en la fe. Y por eso Jesús, cuando le pregunta si son pocos los que se salvan, dicen, miren, pasen por la puerta angosta, por la puerta estrecha. No podemos complacer los pensamientos del mundo que tienen estas relaciones. Ya los hijos no quieren tener a sus papás o hacerles caso. Los papás no quieren tener hijos. Es una situación muy delicada la del mundo. Más bien dice, entren por la puerta estrecha. Pero, dice, esa puerta estrecha requiere la vivencia de la palabra. Muchos podrán venir y decir, mira, hemos predicado en tu nombre, hemos hecho milagros, y Jesús dirá, no los conozco. Además, dice, vendrán muchos que son de fuera y entrarán a este banquete. Qué importante, como digo, la familia, la relación de padres e hijos, la fidelidad. No hagamos del Evangelio una especie como de gusto personal. Me gusta esto de la palabra de Dios, pero esto otro no me gusta. Entonces soy yo el que fabrico la palabra y no la palabra la que me moldea. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos ponernos dos preguntas. En primer lugar, ¿buscamos la armonía familiar? Yo recuerdo una joven que platicaba conmigo, me decía, mi papá no estaba de acuerdo con ciertas cosas, entonces me dejó de hablar. Bueno, es peor dejar de hablar a los hijos, Un hijo puede equivocarse, pero siempre el consejo, la cercanía, o que los hijos dejen de hablar a sus papás. Eso puede pasar con los adolescentes, que están en una época difícil. Pero trabajamos por la armonía, por el diálogo, por el amor, por el perdón entre padres e hijos. Y tratamos a los demás como personas y no como esclavos. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la puerta estrecha que tú tienes que pasar? Cada uno tiene alguna puerta, algo que le es difícil, pero bueno, ¿pasamos por esa puerta con tal de vivir la vida cristiana o nos quedamos en el camino ancho que va a la perdición? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, ciertamente nos propones un camino difícil, una entrada difícil, angosta. Pero, Señor, tú quieres que nosotros, que no vamos a salvarnos por nuestros méritos, si te respondamos desde la libertad, la inteligencia, la voluntad. Ayúdanos para no ser facilones, para no ser flojos en la vida espiritual, que rechacemos el mal con firmeza. Y hagamos también el bien con firmeza. Y que en todo momento, Señor, puedas decir que somos de los tuyos porque cumplimos tu voluntad. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 144 dice, el Señor es fiel a sus palabras. El Señor es fiel. Fiel es aquel del cual se puede uno confiar porque no falla. Ni en el buen tiempo, ni en el mal tiempo, ni en la salud, ni en la enfermedad. El matrimonio fiel, por ejemplo, ¿no? Ese es bendecido por Dios. Pensemos en este momento en lo que Jesús dice, ¿no? La puerta para el reino es estrecha, no es a la medida tuya. Hazte tú a la medida de Dios. Esto es importante, ¿no? Fabricarnos una religión, una Biblia según queremos, porque eso abunda a muchos predicadores que te dicen lo que tú quieres oír, pero no lo que necesitas oír. Es como ir con el médico y decirle, deme la medicina que me gusta y no la que debo tener. Entremos en el momento de la contemplación, repitiendo una vez más esta frase, el Señor es fiel a sus palabras. Hoy finalmente en la acción queremos tomar como propósito orar mucho, orar por la relación de padres e hijos. Repito, hay países que ya no tienen hijos, porque no quieren problemas, porque es la comodidad, mejor tener un animalito y salir de paseo. Es gente solitaria y es gente que al final ha perdido el valor de una vida nueva. Oremos para que los hijos también no estén pegados haciéndole caso a las redes sociales y escapen de la palabra de sus papás y que haya una buena palabra entre unos y otros. Y si finalmente busquemos la puerta estrecha, hay algo que el Señor te está pidiendo y tú no quieres dar ese paso. Dejar esa mala amistad, dejar ese pecado, ese vicio, dejar esa injusticia para con los demás. No podemos tratar a los otros como nuestros esclavos. Nos ha ido en todo esto María Santísima, la Madre del Rosario, cuyo mes estamos terminando. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina.